los ángeles que nadie quiso. Se regalaron los besos que nadie vendió. Se levantó el fin del sol a la luna, pero no se nunca Juan. Se mudecieron la abuelita del cuento por el ojo feroz. Se por el alcohol linda alguna que es más linda de nunca. Se dice que prenderse mucho a la tuca te consume la voz. ¡Mentira! Se hizo emoción la inocencia cuando pegó esa sensación. Quedamos en presencia de la ausencia del dolor. Se juntan en la pintear con mendrillos los amigos de Judas. Se opta mucho más por figurar que por tener decisión. Se desbordó con certezas amargas el gran mar de las dudas. Se puso mascareta, cultura, la cultura del rock. Se ve que la escalera más sincera la que va para abajo. Se pone menos falso, todas las cosas son como son. Se fue perdiendo mucho más en mi tierra que la paz y el trabajo. Se repartieron los panfletos del cielo de la contradicción. Se hizo emoción la inocencia cuando veo esa sensación. Quedamos en presencia de la ausencia del dolor. Se quedó, se quedó siempre. Una base.